lado. Yo viví por ti, siempre fue a tu modo. Lo quisiste así. Desde que te vi, aposté mis sueños todo a ganador. Y en verdad tan solo dejé que el amor se fuera contigo para estar cerca de ti. Me quedé dormido esperándote mientras lo ignoraba. Yo por ti lloré. De casualidad, alguien un espejo puso frente a mí. Me hizo comprender la dura realidad. Esperarte tanto me olvidé de amar. Y es que tú eres la sal en mis heridas, eres la historia arrepentida. Y yo te juro que a veces no comprendo ese tiempo que contigo perdí. Eres la cruz que llevo a cuestas. No te imaginas lo que cuesta despertar cada día sabiendo que tú existes y no estás junto a mí. Amnesia de amor, de tanto esperar. Recuerdo, pero me olvidé que tengo ganas de querer, que yo necesito besos en mi piel. Tengo para dar todo un universo de sinceridad. Quiero compartirlo, pero de verdad el amor es todo y me hace falta tu mitad. Y las conclusiones que pude sacar es que no me quieres, que te tengo que esperar. Tú eres la sal en mis heridas, el egoísmo que me priva de entregar lo que siento. Cuando tú me haces falta yo me quedo sin ti. Eres un sol que no ilumina, un laberinto sin salida que no tiene sentido. Siga intentando encontrar un final. No puedes volver de tanto esperar. Me olvidé de parte de la auténtica, la que te arranca la cabeza. Amnesia de amor, me olvidé de amar. Perdona, no estoy loco, no te recuerdo, no sé quién eres o no me quiero acordar. Se volvió un adiós nunca jamás.